Ok, estamos empezando a grabar. Y que, como seguimos con este rollo de... ¿De lo de las fiestas patrias? De lo de las fiestas patrias, me encantaría, a sugerencia de del Pietro Bond, que empecemos con una cancioncita así, mira. ¡Échale! ¡Me estás oyendo, inútil! ¡Échale, mi Luismi! ¡Oh! Y los tres bailando acá como... Como China Poblana. Sí. De China Poblana. Como las potranquitas de... Con shorts chiquitos o de China Poblana. Qué bien le quedó este álbum a Luis Miguel, ¿verdad? Este de México. Y esta canción especial está toda... Está... Sí, la rola está buenísima. Buena, güey. Y además, el video también. Y él se ve guapote. Sí. Ay, sí, porque gordo no. Porque ya, y ahorita ya ves que está medio pasadón. Oh, dice. Pero, que ya se puso a... ¿Ya? Ah, en Las Vegas ya se puso más... Ya se le vio más repastito. De cintuya. ¡De cintuya! ¡De cintuya! Es una nueva planta mexicana. La cintura de... Okay. De cintura 36 bajó a 35. Ay, ay, que nos pase los jeans, güey. Y al sol se le perdona todo, güey. ¡Échale, Luismi! ¡México! ¡México! Eso. ¡Te llevo en el corazón! Tranquila, pita, tranquila. ¡Maldito, te fuiste! Pero no es de donde hablas con México, güey. Sí, perdón, es que... Te estás equivocando, güey. Un resbalón, güey. Bienvenidos, este es el episodio número 125 del podcast de Chicharrón con Pelo. ¡Viva México, cabrón! ¿Dónde es tu pinche? ¡Paguen la luz! Del Estadio Azteca. Ni lo conoces. ¡El árbitro! Sí. También lo conozco. Oye, pues ya estamos aquí en este jueves 17 de septiembre del año 2015. Del 2015. De la Sultana del Norte. Y me da un enorme orgasmo saludar a mis camarriatas. Digo, a mis camaradas. Todo eso. Que me acompañan en este episodio. A mi querido Ber Tobón. Ah, no. ¡Al verdolaga! ¡Viva, viva, verdolaga! Verdolagui. Banda, bienvenidos a este podcast y muy contento también de estar aquí compartiendo la table, la cheves. Y estar también con nosotros compartiendo esta tardecita. Claro. Ya no tan calurosa como... Había sido... No, ya se siente, ya se siente que está cambiando. Las anteriores transmisiones así... Sudando a chorros. Y bueno, pues está con nosotros el único, el incomparable. No es el soldado universal y mucho menos del amor. Tampoco es el papel bon. Estoy hablando del pita, pita, pita pan. Te llevo en el calzón. Digo, en el corazón. Ya estamos aquí, banda. ¿Qué onda? Ay, justo a tiempo. Sí, oye, qué buen cue, te felicito. Gracias. Oye, qué gustazo compartir con ustedes un podcast más. ¿Cómo les fue de grito? De pues, grito, ¿cómo te fue? Pues fíjate que ahí unos vecinos organizaron ahí. Una... Gritaste. Pues nada más cuando me pasaron la cuenta. La cooperacha era de... Brícale. No, estuvo bien, ahí los vecinos organizaron algo y la bandera y al pendiente del grito del presidente, ¿verdad? ¿Me dice el del presidente o el del señor gobernador del estado? No, el presidente. Ah, bueno. ¿El verdadero o el de Televisa? Oye, pues no sé. Ay, ¿por qué? Se oía una voz así como que no, pues sí sería él o no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo vi la repetición ya por ahí de 1:30, 2 de la mañana. En el presidente. Y no se nada más se escuchaba él, ¿no? Viva tal, viva fulana tal. Y el audio de ambiente estaba muy quedito. No se alcanzaba Okay, que no había, no se escuchaba la reacción. Y lo hacían unas tomas, de que sí, viva, y la gente muy contenta con el presidente. Muy metida ahí en el... Pero ya en las redes sociales circula que no, que le gritaban Obrador y otro que ratero o asesino. Ya circulan por ahí varias versiones. No me digas eso. Oye, voy a hacer una pausa porque no ha anunciado una persona traída desde los lejanos Silicon Valley. El Picabotones, productor de grandes obras. Primo Broadway, hermano de Steve Jobs. Casi, casi carnal. Ser producer. Pero HD. Oye, ya se acabó. Sí, ya se acabó la canción. Y dijiste justo a tiempo. Sí. Oh, es que no lo presentamos. Es cierto. No, está bien. Como que ya la sabe la racita que estoy aquí. Sí. Si no, ¿quién le pica, güey? Muy bien, gracias. Sí, fíjate que yo la verdad no vi nada. Uh-huh. No, se me hizo como que muy desangelado este rollo de pues no me cae muy bien el señor presidente. Ah, yo pensé que las fiestas patrias, así como que no México, el espíritu. No, fíjate que sí, me gusta México, me gusta mi país, me gusta sus tradiciones, su cultura. Comida. Su comida, es de lo mejor que hay en el mundo. Sus mujeres. Lo que no me gusta, lo que no me gusta es ver a algunas personas ahí dando el grito cuando el país está como está, güey. O sea, como que dices tú, no estés, no me des otra imagen que no es, güey. O sea, no es cierto como una fiesta. ¿Cómo haces fiesta hay luto, cuando hay...? ¿Cómo andas diciendo viva México cuando estamos como estamos, güey? O sea, ¿Has aclarado cosas que te han pedido? No, y más que están anunciando eso los normalistas y todo ese rollo. Digo, nunca hablamos de temas de ese tipo, pero ahora que tocamos lo de México, el hecho de que el país tenga muchas dudas, güey, o sea, de que estés con preocupado por lo que está pasando, pues yo creo que no te sale, o sea, o dijeras, bueno, es que la gente que está mejorado su estilo de vida, llevando, no, la gente que lleva la batuta aquí en la autoridad en el país está haciendo lo posible por... Ah, sí. Por... se esmeran, sí, por hacerlo un país mejor. Bueno, ¿verdad? Pues él está haciendo su luchita. Estamos fregadones, pero ahí está trabajando, ¿no? Sí, hay tragedias, pero las arcas llenas. Se ve la luz en el... al final del túnel. No es así, güey. Entonces, pues yo creo que viva México. Pues sí, viva mi país, güey. Pero estamos bien amolados. Ay, loco, con el pendejo del Trump ahí, ese es otro, güey. Diciendo hasta lo que no de nosotros los mexicanos, rateros, violadores. Hombre, ese es, hijo de suma. Es un mugroso ese peluchín. Ya lo tacharon también de insensible y de baboso. ¿Ya le quitaron Miss Universo o qué? No, ya lo vendió. Ya lo vendió. Pero tenía un reality de que decía, te me vas o despedido. The Apprentice. El aprendiz. Se lo quitaron la cadena a la que lo producía y ahora se lo van a dar a Chichinegger. A Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Oigan, perdón a la... Insisto, la racita, no sé qué pasa otra vez con el internet. No sé si tendremos que abrir la puerta o algo porque... tenemos problemas con la conexión, perdón si nos están escuchando cortados. O sea, no se despeguen de aquí, estamos tratando de... Pues que nos manden sus comentarios técnicos. Sí, sí, ¿verdad? Sí. A ver cómo. ¿Cómo pues, están copiando? ¿Me copias, pareja? Probamos y abrimos la puerta. Es que estamos en el estudio B. Por ejemplo, mira, está. ¿Sí, que los saludamos? Sí, vamos a saludarlos antes de que se vaya otra vez. Está Cristian Méndez, dice: ¿qué tal, charnero? Mándale un chiquito a mamá a mi esposa y un chilito papá a mi bebé Sebastián, con voz de Barney. Con voz de Barney, un chilito papá. Y una chiquita mamá a su esposa. ¿Qué tal está la esposa? ¿Está? Como que para mande una cámara de foto, güey. Que mande comparte, una güey. Ya sé. Me mandó un WhatsApp. Adrián Álex Díaz, por primera vez que llego temprano. C.P. R. López dice: saludos, ya llegué. Saludos. Y bueno, hay más racita aquí. También saludos para Miguel Morales. que puso ahí una carita de un dibujo animado de mi cara de que hoy habemos podcast. ¿Habemos podcast? ¿Quién lo puso? Miguel Morales. Ah, órale, pues un saludo también. También un saludo a Neftalí García. Neftalí, ¿no? Neftalí. Neftalí. Sí. Neftalí. Debe de ser Neftalí. Neftalí. Es como naftalina. Sí. ¿Y eso qué hace? Es con lo que se hacen las velas, güey. Ah. Sí. Bueno, Abelas García. Que puso un niño que dice: ¡Ay, papá! En el grupo, ¿ah? Sí. Bien, muy bien por eso. También a Adriana Les Díaz, que puso también una foto de los Mexican Star Wars. Hay una familia ahí disfrazada de al estilo mexicano. A Alejandro Navarro, una foto de ahí de Baja California Sur y Norte, y arriba el niño orinando. De que ahí viene el niño, ¿no? Sí, ahí viene el niño. Sí, sí. Abusados porque viene el niño. ¿Cómo les pegó allá? Está Cristian Méndez, salieron al aire en Mixler. Ahí es donde seguimos aquí con el problema. Que no se escucha, mi primera vez, dice Ivette González. Gustavo Cortés. Ivette. ¿Quién es? Chiquita mamá. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? No sé. La de Conoco. Cristian Méndez dice: si el Fer HD no se robara el internet del vecino, levantaría chido el Mixler. Hombre, si me cuesta una lana, güey. ¿Qué fue la culpa del Google? Los 200 megas de internet que tengo. Fíjate que sí, ahorita que estamos. Falta una pieza aquí en nuestro equipo. El Google. Regrésate el cartón, Google. No podemos comprar chévere, Google. Regresa lo que te llevaste. No es cierto. Un saludo también a Google. Ahí sí, nos lo pasamos muy bien. Estoy comiendo unas papas. Saludos también a nuestro gran amigo, a Larry Cañonga. A Larry también. Sí. Gustavo Cortés dice: manda saludos a la raza del tráfico en Whirlpool, Alpona. ¿De Whirlpool? Manda saludos a la raza de tráfico en Whirlpool. Bueno, un saludo. ¿De la secadora o lavadora? Oye, Whirlpool es buena marca. Sí. Aquí hay una planta en Monterrey. Uh-huh. ¿Quién sabe si? Una vez tuve que ir a comprar ahí un repuesto. ¿Y qué tal? Bien, te atienden muy bonito. Un saludo para Whirlpool. En el tráfico. Aquí en Monterrey hay una. Oye, Carla Yareli dice que se declara fans tarda de Google. Ahorita que estamos hablando del gran estimado Google. ¿Y de nosotros, güey? No, ya nos olvidó. Igual que de Nvidia. ¿Sí? Ahora falta que nomás diga de Nvidia. Yo también, soy fanstarda de Google. Y ya de Verdolaga ya no. Algo le gustó del Google. Sí, nada, ya. Su voz. Y eso que me acabo de reconciliar con Edelvidia. ¿Edelvidia? Mira, Edelvidia, ¿o qué? Edelvidia. Pues guapo no es el Google. No, pero pues tiene lo suyo y. Pues me acabo de reconciliar y ahora que salga con que también, está bien, que lastime mi corazón. Miguel Morales, no hombre, dice que, ¿qué dice? Que se adelgazará con mucho sacrificio. Nos puso una foto. O sea, él escribe y no entiende lo que se vio. Miguel Morales puso una foto que dice: se adelgaza con mucho sacrificio. Y puso: pues ya maté dos gallinas, un borrego, y no veo resultado. No adelgazado. No, hombre. Ivette González, ahí les va. Dice: yo lo reto a que bailen banda. Nada más que aquí. No, yo lo entendí. Yo lo reto a que bailen banda. Por eso. No que bailemos banda. Era del otro. Pero aquí nos falta. Aquí tendría que estar en el panel. Pues no, Emanuel. No, para que. Para sea, que. No. Para no. Que sea un reto, ella tiene que bailar primero. Y nos mande video. Subir el video y luego ya. ¿Sí? Claro, claro. ¿Sí o no? Y de preferencia con prendas limitadas, ¿verdad? Sí. Digo, es que hay chiquitas mamás que bailan banda. Con prendas diminutas. Sí, digo, cuando van al baile así de banda. Se ponen así. Y luego las tenemos que bailar también nosotros con esas mismas prendas. Y luego ya que nos las mande las prendas y nos las ponemos y ya bailamos. Pero tú vas a bailar con Fed HD, yo no. ¿Por qué no bailas conmigo, güey? Porque no saben, me pisa siempre. ¿De cartoncito o de. Chato, de hielera? Ay, no sé, mejor le digo el panadero. Pero así no se banda la banda. Así no se baila la banda. Bueno, estamos bien neófitos estamos tirando pa'l monte, gacho. ¿Cómo se baila? ¿Como Footloose? Se baila como. A ver, ¿alguna música de banda? Ándale. como ponte como ahí de la Tracalosa. ¿No? Y termino ahí. También saludos para Adrián Tenorio, que puso ahí también un chiste de que no hay nadie en mi casa. Y luego le habla a la novia, ¿cómo hay? Ah, muy bueno. Sí, sí, sí. Estoy en tu casa. Te dije que no hay nadie, cabrón. Nada. Ya sé, ya sé. ¿Ya encontraste la rolita? Mira, vamos a ver. Yo no soy. A ver, con eso que tengo el internet así medio. ¿Medio cabizbajo? Bueno, con eso que el vecino tiene el internet así bajón. No seas pidata, papá. Ya paguen el internet, dice Maldonado Gil. Alfredo Reyes, otra vez el Google les fue a robar el internet para bajar sus porquis. Sí, algo hizo el Google. Yo creo que sí, se llevó parte del internet. ¿Y el cartón? Una cooperación para pagar el internet. Este programa será como en Coppel, con algunos chiquitos. Díganle a Alberto Laga que cierre la página de Cuevana, que se está jalando todo el ancho de banda. Dice Paco González. Che, Paco. La ventaja que. ¿Te pasas, Paco? Te pasas, de mira. Mientras nosotros nos lo estamos pelando al escucharlos. Perdón. Alfredo Reyes, y si platicamos en el chat se enojan. No, nos enojamos. Está bien enojada la raza. ¡Ánimo! ¡Es el mes patrio! ¿En verdad no han pensado en cambiar de servidor? Pues aquí su servidor no ha podido hacer nada. ¿Cambiar de HD? No sé. No, nos corre primero a nosotros. No sé si mi internet está muy puñetes, pero nomás no jala. Carro se corta. Soy yo. No soy tú. No eres tú, soy yo. Ahí la vemos. Ya, Tobías Álvarez, desde ya hacía tiempo que no los escuchaba en vivo. Y para que se esté corte y corte, pues ¿cómo? Pues sí, yo también. Debe haber algún ovni ahí que nos está robando la interferencia. Algo está pasando. ¿Será? Ay, sí, tengo miedo. Está lloviendo. No, es que los videos están un chorro. Es que son muy largos. Sí, tiene un intro ahí de como de 5 minutos, güey. Y la canción dura como 3, güey. Ponte una de Chente, chido. Oye, saludos también a Carlos Rojano desde Milwaukee, Wisconsin. Oh, Milwaukee. Desde Milwaukee. Me suena a cerveza Milwaukee. Ah, sí. Sí, sí, aquí en Texas hacen la... Shiner. La Shiner. Sí. Allá en Milwaukee hacen la Milwaukee. Está buena la Shiner. Dice el compadre. No, nomás al compadre le gusta. Pero él dice, no, hombre, compadre, aquí la Shiner la hacemos aquí en Texas. La hacemos. Allá déjala, repartidor o qué. Saludos a Rulli. Bueno, ¿podrán creer que todavía no empieza el video? También llevamos, por la... Llevamos un minuto de video. Saludos, Chiarreros, primera vez escuchándolos en vivo. Saludos desde San Luis Potosí, dice Eduardo. Saludos. Alejandro, un saludo al burero chilango. ¿Cómo es? ¿Quién es ese? Dice, ¿qué tranza mi mae? ¿Le bato la mezcla o le remojo los adobes? Lo dije mal, estuvo bien. ¿Qué tranza mi mae? ¿Le bato la mezcla o le remojo los adobes? Y eso que no soy chilango, pero ahí trato de hacer mi esfuerzo. Oye, a ver si suben un audio allá los nuestros fans de la capital. Que nos imiten ellos. Sí, ¿cómo hablamos nosotros? Escuchamos, Cuando viajamos por chamba para allá para México, la raza ya de broma. Te identifica de volada. No, ellos, según ellos, imitándonos, ¿no? Oh, ¿qué onda? ¿Una carne asada o qué? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, puto? está circulando un video en YouTube de un señor, ¿verdad? Ah, sí, muy bueno. Está buenísimo. Bueno, buenísimo para nosotros, a lo mejor. Lo voy a buscar en internet, les voy a pasar la liga. De porque él dice que los realmente los hombres hablamos golpeado, debemos de hablar norteños, que él ha visto muchos acentos en todo México, ¿verdad? Que cómo hablan los diferentes acentos o en el mundo. Dice, y realmente me doy cuenta que el acento de hombre, cabrón, es el norteño. Desgraciado. Es el que se habla como hombre, cabrón. Y firma abajo, polo. No, pero ahí le tira también a las regias que se han casado con algún chilango. Sí, ¿cómo regresan hablando después? Exacto. Está muy bueno. Está bueno, como para que lo vean, ahí les voy a pasar la liga. Bueno, llevamos 3 minutos de video y todavía no empieza la canción de la Tracalosa. ¿Cuál pusiste? Pues una que se llama La Revancha. El cuento más largo. Ah. ¿Y si la Tracalosa es banda? Okay. Sí, ¿no? Cuando ves un chorro de monos vestidos igual, Pues banda. Entonces es que toda una historia, güey. Sí. Ahorita dijiste un albur, ¿verdad? Ya que estamos con la onda de lo, sí, de lo de México, ¿qué les parece si les aviento unas, unos dichos y refranes más populares? Nada más antes, ahí voy. Voy a cortar tantito el internet a la racita que... A la racita que nos que está en Mixler. A ver, lo voy a cortar, no se vayan. Voy a cortar, voy a entrar a otra red de otro vecino, deja ver si lo puedo. Del del otro lado. No, bueno, el del otro lado, a ver si lo trae bien. Ok, 5, 4, ahí va. No, 3, no, no se despeguen, 2, esperen, 1. Espérense tantito. Silencio. ¡Ah! ¿Y nosotros seguimos grabando? Sí, ahí, nosotros seguimos grabando. Oye, pásame la mano. Oye. ¿La quieres? Bueno, ¿vamos a entrar al aire rápido o no? Oye, también agradeciendo, vamos a aprovechar para los que escuchan después la grabación. Muchas gracias a Alfredo E. Reyes, a Víctor Alfonso Montes y Adrián Alex Díaz por compartir el anuncio de que hoy estamos grabando. Ya cambié de red, vamos a ver si nos escuchan, que nos diga la racita que nos, si nos escuchamos bien o ya cambié de red. Dice, pues ya no digan que no se escucha nada y mejor propongan temas para que después en el podcast los disfrutemos mejor. Pues sí, vamos a darle corrido. Vamos a ver. Tú haz lo que tengas que hacer. ¿Nos albures? No, son frases. Ah. Frases y dichos populares. ¿Alguna vez escucharon a darle que es mole de olla? Ah, lo sí, que tú pusiste, sí. Uh-huh. Bueno, esta es... una... Pero también la puedes aplicar cuando sales con una chiquita mamá. O la chiquita mamá sale con un chiquito chilito papá, ¿no? Pues sí, digo, el dice, el mexicanismo mole de olla es, en opinión de muchos, uno de los platillos más deliciosos que pueden existir en el país. Por lo mismo, no desdeñarse ninguna oportunidad de disfrutarlo. Es invitación a hacer alguna cosa de buen ánimo. ¿Va? Ya, sí, una carnita asada, dale. Darle que es mole de olla, o ¿va? Sí. Es una... la frase es en positivo. Es exactamente. Otra. Agua que no has de beber, déjala correr. Eso es muy... mucho, muy popular. Cheve que no te vas a tomar, déjala ahí en la hielera enfriando. Yo me la tomaré. A huevo. ¿Eh? Y entre menos tomes, mejor. Alcanzamos los demás. Al nopal solo se le arriman cuando tiene tunas. ¿Qué será? A modo de burla se refieren a los que acuden a otros solo cuando tienen la necesidad. Sí, nada más cuando necesitas algo, vienes conmigo. Sí, mugrosos, va. Pestosos. A ver a un velorio y a divertirse a un fandango. ¿Ahí qué? Sí, o sea que... Sí, para allá vas a sufrir. Exacto, que nomás, sí. A ver, nomás allá. Dice, las cosas serias deben de tomarse con seriedad. Y las frívolas con frivolidad. No, súper bien. Botellita de Jerez, todo lo que dice a TV. Bueno. Cuesta más caro el caldo que las albóndigas. Es que ya empezó la canción, perdón. Y ahí vas brincando. No, a no ver. Tengo idea de cómo se baila la banda. No tengo idea. Ivette. Ivette, ¿cómo sería? Ivette, dinos. ¡Hasta aquí, pinches! ¡Ay, carajo! Ya. Sigue el video. Miren. Padre del alacrán. ¿Qué hiciste, cabrón? Lo que usted me dijo, patrón. Sí, pero dígale, partera su madre al pandrax. No, ya, están muy agresivos, están muy agresivos. Ya me asusté. Tengo miedo. Sí, aquí falta el Emanuel para que nos explique más bien este... el idioma. ¿Qué está sucediendo en esa casa? Sí. Sabe toda la historia. ¿Se llevan así? Sí. Carrito nuevo, ¿dónde te pondrí? Ajá, es una frase muy popular, ¿no? Y hay muchas, y ahí se las voy a estar aventando. Cuando eres la novedad. Conforme avanzamos, sí, pues sí. ¿Qué te parece entonces? Ay, sí, raro, ¿no? Acá en estéreo. Sí. ¿Qué te parece si vamos con las efemérides, güey? Oye, sí, qué padre. ¿Puedo ir al baño? ¡Vámonos, ahora! ¡A la madre! Y con ustedes, así se siente México. Así se... Es que hoy no hay efemérides. Ah, no hay. Fíjate no, que... No tienes como... internet en tu casa tampoco. No, el... Enche vecino no lo pagó. No, estuve medio rebuscada, estuve busque. Bueno, el día de ayer, ¿hace cuántos años fue la independencia de México? No me fijé. ¿Hace cuántos años fue la independencia? Bueno, dilo tú. Pues fueron 200 años, ¿no? Ya tantos. No. ¿1810? Por eso, güey. 200 no. años. 205. Por eso, bueno, o sea, un poquito más. 205 años de la independencia de nuestro país. Y luego resulta que yo me enteré, güey, porque también leemos de lo de la de este rollo, güey, o sea, no nada más es de, nada, güey, no. También leemos. Resulta, sí sabían ustedes que, por ejemplo, el cura Hidalgo fue, dicen que fue el que dio el grito de la independencia, pero no fue él, güey. Ah, no. Ya salió que no fue él. No, no, ya se sabía, pero como el rollo este es hacerlo más de que la historia. Resulta que fue uno de los monaguillos, güey. Ándale, cochino. Sí, que le dijo, oye, grita, güey, porque ya se está armando este agasajo y ya vamos a ir contra todo el rollo, ya queremos liberarnos de todo este, pues la independencia, ¿no? Uh-huh. Este, y el otro, ¿qué pasó? No, espérame, estoy dormido. No, señor cura. No, párate, huerco, estúpido. Ven, la campana y tú allá y yo acá. Pellizca y sácate, en el niés. Sí, tú sácate el moco y tú, vente para señor acá. Señor cura, no me pellizca. Señor Corbett. Oye. Señor Corbett. Este, ¿qué vamos a hacer? No, pues vamos a gritar, pero no sé, güey, vamos a gritar que ya estamos, queremos ser libres, güey. Y ya. Pues gritó. Bueno, ¿verdad? Pues también dicen que de los niños héroes no son tan héroes. No, hombre. Sí son, güey, pero más o menos. Sí, como dices tú, están manejando la historia para que sea bonita. Los niños héroes y todo. ¿Cuánto duró la independencia de México? ¿Cuánto duró este pasaje de la independencia? Wow. Uy, hay que leer, cabrón, o sea, no nada más este, que la, todo. A lo que voy, como no hubo efemérides. No. Señores, vamos a entrar a la hora porno time. Ya, tan pronto. A lo que viene. No, hombre, chapulín. Espérame, vamos a entrar en calor ya de lleno, si hay menores de edad cerquita de las bocinas, por favor, retirémoslos. Porque viene esta historia que me llegó por correo electrónico. Hace unos días le hice un oral a mi pareja. Él me dijo que parara, porque ya no aguantaba. Pero yo seguí hasta que se vino en mi boca. Nos manda preguntar esta chicuela. Sentí riquísimo, hasta me los tragué. Pero el problema es que él se sintió culpable de venirse en mi boca. Dice que es como humillarme. Yo le expliqué que no. Como él puede hacer para que él ya no se sienta. ¿Cómo puedo hacer para que él ya no se sienta tan incómodo y seguir experimentándolo? La respuesta es la siguiente. Wow. La confianza es lo más importante. Él debe de confiar en tus palabras. Si tú le dices que a ti te gustó y que de ninguna manera se trata de una humillación, él debe de entender eso. Y la mejor manera de que entienda es hablar con él. Pero tampoco se trata de presionarlo. Intenta ir lento. Nunca rebases sus límites y prueba con juegos un poco más leves y luego ve aumentando de nivel. ¿Ok, amiga? Haznos saber tus dudas y envíanos un correo a Chicharrón con Pelos. Nosotros encantados de la vida de responder... Que era un tutorial de PlayStation, ¿o qué? Fue una duda de una chiquita mamá de que anda de traviesa con su chilito papá. Ah, bueno. ¿En serio, güey? Sí. Entonces me hizo más importante ver este tema a profundidad. Que las efemérides. De la independencia. De sí. Ay, ella está muy inquieta y... Bueno, entonces pues, ahora eres... Hay que guiarla. ¿Diván verdolaga o qué? No, apoyemos, continúa, pásanos el correo de este muchacho y hablaremos con él. O si quieres. Sí. Digo, estamos abiertos a cualquier... perdón. A cualquier comentario. Si tiene alguna duda en cuestión... Pues, alguna cosquillita en sus relaciones, cómo llevarlas a cabo. Si tienen un problema de cuestión sexual, si no se hallan. Problemas de identidad. Sí, o sea, de repente, oye, ¿sabes qué? No me hallo. Pues eres gay. Puede ser. Mándanos la explicación. Del por qué no te hallas. Sí, es que la receta que no se halla de plano. Les podemos ayudar y que se encuentren en el camino. Podemos ayudarlos a brincar al estanque. Les podemos decir cómo lo hicimos nosotros. Todo el camino. No, que así nos pregunten, además, ayuda pues financiera, pues no. Oye. Hemos terminado con Porno Time. Sí, regresen ya, ya tan fácil, ya, chinga. A ver, creo que ya no traigo más. Carla Yareli Posada nos dice: mándenme chiquita saludos, güey. Yo les mando saludos de Chiapas. Está en Chiapas. ¿Dónde? ¿En San Cristóbal o dónde? No, pues en Chiapas. La capital. ¿Quién sabe? Ahora que anduve en bicicleta me salieron Chiapas. Más Chiapas. Chapitas. Por el sol, ¿verdad? Eduardo Alejandro dice: Pita, mándale un apachurro a mi chiquita mamá Emily Estefanía. Oh. Emily, apachurro. Saludos. Tienes que ser más sensual, güey. Sí, va. Ay, te viste así bien este frío. Más patriótico. ¡Hija! ¡Hija! ¡Dios! Patriótico, no ranchero, güey. Pues es que andas agropecuario. Tu video de banda duró, ¿qué sabe cuánto? Hoy terminó bien agresivo, güey. Ya sé, güey. Estamos tirando mal. Fíjate que. Ay, güey, déjame pasar la papita. Es que estamos comiendo papas, ya son las 8. Estamos grabando a las 8 de la noche. Ya empezamos a las 7. Ya como que hace hambre, ¿no? Empieza. La NASA presentó imágenes detalladas de la superficie de Plutón, donde se aprecian valles congelados, glaciares y una geografía dinámica. No, eso no lo iba a decir, pero me pareció interesante porque lo acabo de ver. Como que el vecino ya se dio cuenta que te colgaste de su Wi-Fi HD, ya se empezó a cortar la televisión. No echen la sal. ¿Qué chica? El perico. No, es cierto. Yo fui al cine, güey. ¿Cuál fuiste a ver? Fui a ver la película esta que se llama nada más y nada menos que Everest. Sí, que sale el actor Jake Gyllenhaal, algo así. Gyllenhaal, está bien raro su apellido. ¿Que es cantante también? No, güey. Ese es del secreto de la montaña, hombre. No, espérame. El que sale con Nicolas Cage, el Midas de las armas, el Midas de. Te voy a decir que es. El hermano es un cantante que no sé si me estoy confundiendo con ¿Hermano de quién? De la película de Nicolas Cage. Mira. No, güey. Te voy a decir. El que trafica armas. Ándale, sí. Everest es una película de suspenso estadounidense dirigida por Baltasar Kormákur y escrita por Justin Isbell y William Nicholson. Su estreno ya se hizo. Tiene de protagonistas a Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, Jason Clarke, John Hawks y Sam Worthington. Ahora pícale a Jake Nicholson. ¿Quién? Es cantante. Jake Gyllenhaal. No, el del secreto de la montaña. Sí. Es el que es hijo de una actriz muy conocida también. Ya. Sí, ando yo tirando pa'l monte. Sí. Oye, que 3.5 la película. Está muy buena la película. ¿Entretenida? Muy buena. Trata de. Está basada en la vida real. De la. Vida verdadera. De la misma vida real, ¿ves? Qué miedo. Que quiere decir que. Haz de cuenta que sí pasó. Entonces, de un grupo de alpinistas. Oh, what you say. Sí. Un grupo de alpinistas. Allá por 1996, por ahí. Se fueron expedición. De expedición al Monte Everest junto con muchos otros. Yo no sabía, que hay empresas que te cobran una lana, arman un grupo para llevarte al Everest. De hacer un picnic allá arriba. Pues cállate. Pero dura un mes, güey. O sea, porque vas unos 15, 20 días antes para que te entrenen, para que te preparen, de cómo escalar, las contingencias que puedes tener y todo ese rollo. Entonces. Hay varios niveles donde te van llevando y hay varios campamentos y ahí se juntan todos los grupos que van y ya se van turnando, ¿no? Tú vas acá y todo. Tú entras primero, la tracalosa. Exactamente, toca, todo eso. Tú llevas las cheves, okay. Luego menudo, los cigarros. Ahí arriba hacemos la pachanga. Sí. No, y se hacen pachanga y todo el rollo, ¿no? O sea, está todo. Y te van preparando, ¿no? Entonces, este grupo de alpinistas, Oye, ¿podemos ir pues se va y les toca una un tormentón de esos marca diablo, güey. Una tormenta ya estando arriba, pues es, y se meten en problemas muy severos. Ya no les voy a contar más, ¿no? Porque pues de eso se trata la película. Pero está, es una película que sí te mantiene al filo de la butaca. Tiene producción. Se ve espectacular, fíjate. Efefos, buenos los efefos especiales. Se ve muy real. Yo estuve ya después, me di a la tarea de investigar a ver qué tanto habían usado la tecnología. Y ya sabes, ¿no? Lo de las pantallas verdes y todo este rollo del croma. Y a ver cómo le habían hecho, porque realmente sí se veía muy, muy real, los precipicios y todo eso. Sí grabaron la nieve. Creo que sí tuvieron una locación ahí. Se fueron a, no fueron al Everest, pero sí tuvieron locación de montaña y nieve. Pero y todo. Exactamente, tuvieron locaciones en unas montañas también con hielo y todo. Y sí se las vieron negras para grabar. Pero sí te logra la película ganchar. Llega un momento en que te empieza a dar mucho miedo. Miedo, vértigo, te empieza a dar frío. De ver tanta nieve. En serio, apagaron el clima del cine, porque sí, la gente empezó a decir, ay, si está haciendo mucho frío. Se te paran los tostones y todo el rollo, la luz alta y todo. Y le agarró la mano. Ya no dejaban ver la película de tantas luces. Te empiezas a sobar todo el rollo, para empezar a sentir calor. Empiezas ahí con tu chiquita mamá. Ya tengo mucho frío. Quítate, ¿qué tienes? ¡Mucha perro! Quítate, que tengo miedo. No, está a toda. Muy buena la película. Yo se la recomiendo. Es una película que tienen que ver en el cine, güey. Uh-huh. En el cine se va. Sí, no, es que Cuevana no. Cuevana no, güey. ¿Y XHGC tampoco? No, pues la puedes ver, pero no te va a dar frío, güey. Si la puedes ver en IMAX, o sea, mejor. En pantalla gigante, mejor. Si la puedes ver en 3D, mejor en todavía. En 4D, más mejor, güey. Sí, pero hasta la quincena que hay a la. Sí, porque sí. Está carito. Pero ya, imagínate verla en 4D con el aire, con todo este rollo que te maneja la pues sí, la sala. Con el puro clima ya te andabas. No, te acalambras, así para que sientas cómo estaba todo el agasajo ahí. Saliste acá. Muy buena. Ya querías treparte una montaña. Muy buena. No, a lo que les pasa ahí dije, no. No, pues es que una tormenta en el Everest para los alpinistas es como un tsunami en la playa. Digo, ahora que tembló en Chile. Al Chile, güey. Pregúntame, ¿en dónde tembló? ¿Te tembló el Chile o qué? No. ¿Por el frío también? ¿No? El terremoto que hubo. Ah, sí. Oye, sí, saludos a toda la banda nuestros ahí de amigos Chile. Chilenos. Tenemos allá un cuate que nos escucha, ¿no? En Chile. ¿Te acuerdas? Pues al Chile no me acuerdo. Ay, pues, pero sí, escucha. Digo, si hay gente que nos escucha o tiene familiares allá en Chile, digo, estamos ahí al pendiente. Qué mala onda que... Y fue un terremoto pesado. Ese terremoto se convirtió en tsunami. ¿En la mami de quién? Del Chile. Su mami. Su mami y su papi. No, pues sí, esos terremotos se convierten en tsunami. Y luego ya se van para las costas de... Sí, güey, pinches. De Australia. Olas de 4 metros, güey. No, que vienen para acá, que igual pegan en las costas del Pacífico mexicano. Sí, se dan un... A ver cómo nos va. 8.6 grados en la escala de Richter. Es tremendo. Estaba, ya no lo alcancé a leer, pero cómo realmente cuando una ciudad está preparada para ese tipo de cosas, güey, la tragedia se aminora, ¿no? A pesar de la magnitud de este terremoto, porque dicen, oye, terremotos más chicos han devastado ciudades enteras, ¿no? Y muchas muertes. Y muchas muertes. Y pero ahora... ¿por qué no están preparados? Exacto. Ahí está el caso, pues, si no México, es hoy, si no es hoy, es mañana que se cumplen 30 años del terremoto de México. 19. Bueno, pues hoy es 17. Sí, entonces, pues, entonces mañana, ¿no? No, pasado mañana. A creo ver, que es... Fases es, mándenos ahí una actualización. El 18 fue aquí el Gilberto. No. El huracán que entró aquí hace 25. Sí, también devastó acá. En el 86. Pero el terremoto se cumple en 30 años. Fue el 15, ¿no? No, fue el... Yo estoy con que es el 19. ¿19? Yo que sí. Pues es que tú eres de tu vida ya. Pero volviendo a lo que decía Fer HD, hace 30 años no estaba preparado la capital con para un terremoto. No, pero Chile sí, o la parte norte de Chile sí, hoy aguantó. En México, en el DF fue de 7 punto y cacho. Y acá no, fue de 8. En México fue de 8 para arriba, güey. 8.3 o no sé cuánto. No, espérame, es que fueron dos. Fue oscilatorio y epilatorio. Y ay, fue baboso. Una combinación ahí muy locochona lo que pasó en el DF. Acá debe ser nada más voy solo al pipis room. Pero bueno, sí estuvo fuerte lo que vivieron allá nuestros hermanos chilenos. Esperemos que estén bien y no se ve que hubo catástrofe fuerte. Al parecer hasta ahorita no. Habría que ver las noticias, pero es que mala onda, ¿no? Sí. Este terremoto es más o menos la magnitud con la que tuvo el DF. Y ya ves cómo les fue. Digo, sí, lamentable. También pero el DF está sobre agua. Sí, está, pues sí. El centro de la ciudad diferente. Está bajo agua acá. Bueno, está cerca del mar, pero... Así es, sí. Francisco Cornel Ortiz dice: chiste. Llega Pepito a la escuela y la maestra pregunta si estudiaron. Y dice: a ver, Pepito, pasa al pizarrón, dibuja un huevo. Pepito se mete la mano en la bolsa del pantalón y grita a un compañero: maestra, maestra, Pepito está copiando. También le preguntan: ¿cómo es que se llama su hijo? Septiembre Parroquias. ¿Y por qué ese nombre? Bueno, conozco a alguien que se llama Julio Iglesias. Palomealo. El Crucito dice: el mixer se corta bien gacho, creo que mejor me aguanto a descargarlos para escucharlos completo. Saludos, sí, al Crucito. Sí, digo, otra vez, perdón por este rollo del... Creo que ya estamos más estables con el internet, pero hemos tenido problemas otra vez. Salúdenme, güey, dice Matt Chama. No sean gachos, yo soy de Guatemala y los escucho en Los Ángeles. Matt Chamba, saludos. Chama, güey. Chama, chamba. Matt Chamba. Anda ya, anda chambeando. Fíjate, es de Guatemala y nos escucha en Los Ángeles, California. Qué bueno. Los Ángeles. Anda por todo el mundo, Matt Chama, Paco González, chiste. Me enchilé y se me salieron los mocos. Por el chile, no por la medida. Espérate, está bueno. Está bueno. Hola, ¿tienes serruchos? Sí. ¿Y cierras? A las 9. Ahora que los escucho bien, Charro, es un apachurro para mi chiquita mamá, Emily y Estefanía, porfa. Pues es que acá el apachurro se fue a mi arbolito. ¿Qué otra cosa hice, güey? Bueno, ayer fue día festivo. Ayer nos fuimos a la pedaleada. La pedaleada un ratito. Hicimos 25 kilómetros. Bastante. Todo bien. Pues sí, es como para calentar. Fue una afloje de pierna, nada más. Sí, pues para que se vaya ahí aflojando todo el mastique. Dice: pero... oye, tenemos que hablar. Claro. Vamos al baño. ¿Y por qué al baño? Porque la estás cagando, cabrón. Eso pasa sucio en las carnes asadas cuando tu chiquita mamá ya te ve medio... ¿Qué es? ¿Un chiste? Sí, dice, tu chiquita mamá te habla, ¿no? Oye, ven, tenemos que hablar. Claro. Vamos al baño. ¿Y por qué al baño? Porque la estás cagando. Ya andas en medio encervezado, medio whiskeado. Ya estás patinando. Sí, la chiquita mamá se encarga de decirte, ven para acá. Vamos a hablar. Sí, güey, pero no te lo dice nada más así. Te da un pinche pellizcón ahí abajo. Coño, tijo, este pinche. Ya me estás poniendo en evidencia. Ah, pero cuando eras novio. Ay, qué divertido es este vato. No, hombre, cómo nos hace reír. Hombre, sí, es un rebane. Sí, se pone medio copiado y no, hombre, nos hace reír bastante. Sí. Tomaste casa, sí. Abriendo la primera cerveza. Ya se hace empezar. Ya. No, hombre, no te dice nada, nada más te esperas unos ojos. Los chistes que están diciendo no me gustan. Te dije que no dijeras. Vas a verlo en la casa, pendejo. Te va a cargar el payaso. Todo esto, viejo. Contraté ahí al globito para que te cargara. Oye, dice: ¿por qué ignoran al Putiné, güey? Ni saludos les mandan. ¿Por qué no hemos mandado? Que aquí el Putiné que está en el chat, pues nada más está diciendo, está platicando aquí en el chat con la raza, güey, por eso. Nos está escuchando el Putiné en vivo. Saludos al Putiné. Tráete una pizza, güey. Y dice el Putiné: ¿y por qué no lee el HD lo que comento? Che vato, güey. Ahí está. Pues no comento nada interesante. Nada, saludos al Putiné que no pudo venir. Nuevamente. Fíjate, esta parte. Dicen que tener un hijo duele muchísimo. Obviamente nunca se han agarrado el pene con el cierre del pantalón. ¿Alguna vez les ha pasado eso? No. Nunca te has... No. Es que eso te pasa cuando no usas canelos, En algún momento no, en tu casa no tuvieron listos los canelos de niño. Yo me agarré el pellejito. Así. Sí, güey, fue, pero, ay, güey. Feo. No, yo siempre tuve... O usabas de botones, los Fire One. No, de velcro. No. O de resorte, sin bragueta. Era como de jareta, güey, era un hilo y se amarraba. Como traje de baño, güey. No, fíjate que no, me he pellizcado con otras cosas, güey. Pero nunca con el cierre, nunca. No, de que... con el cierre del pantalón, no. O de que, ¿sabes qué? Párate porque ya me estoy haciendo el baño. Bueno, aquí en este... Palo. Ahí en el arbolito y de noche. ¡Ahí viene la patrulla! Cierras y te llevas ahí un... No, güey, pues ¿dónde meas tú, güey? Que llega la patrulla, güey. No, ¿es que este güey no se aguanta un chingo? Va a tener un bolso nonón bien loco. No. Mira. Lo que me ha pasado así de emergencia es de que te aguantas y no alcanzas a llegar. ¿Y si traes un pinche... No, un Abercrombie con... con un chingo de botones y... Ay, te me hace ahí el... Te pantalón. Sale ahí la O traes uno de jaretas y... Ay, es un modo bien difícil. Le dije a mi mamá que no me la mudó. Mami, ayúdame. ¿Y lo mismo te pasa con la Shed, güey? ¿Con la Shed? ¿Nunca te ha pasado? No, la Shed está bien controlada. Ah, eso sí, aprietas. No, pues es que está entrenado. El... Le digo, muévete. Y se mueve. No, es que sabes, cuando hay peligro, pues te buscas un baño cerca, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Ya ves el mides no, el peligro. No. Te levantas en la mañana, sientes tu estómago así medio revoltoso. Y esto chinga todo el día, a ver, pedo. Pues buscas un bañito ahí cerca, güey. No te vas allá a pedalear 24 horas y con diarrea, ¿verdad? Hace poquito sí tuve esa experiencia. Dije, ¿sabes qué? No la voy a librar. Fui a la tienda de conveniencia que me queda más cerca de la oficina. Fui y compré un paquete de toallitas húmedas. Y ya me fui al baño más lejano que nadie iba a ir de la oficina. Que no me molestara a nadie. Dijiste, aquí. Sí, y ahí. Y estaba ocupado. No. Y ya me habían ganado. Y todo el mundo pensó lo mismo y se fueron ahí. Oye, al baño. A mí en una competencia, cuando antes andaba en la de mountain bike, o sea, antes de la competencia empecé a entrenar y todo. ¡Pum! Y que se me afloja. Y otro, no, ahorita se me quita. Y otro. Me urgía ir al baño y ya iba a empezar la competencia, güey. Y me acordé, camino a la pista, había ahí como un deportivo. Pues que me arranco hecho madre en la bici. Chingues, madre, les pido el baño. No, pues ahí haciendo fila y ya, por fin pude entrar, ¿no? No, pues con madre. Ya. ¿Cómo? Me valió madre. Es el Pietro caca, así. Pero ¿qué crees? La tragedia, güey. Con bazooka. No traías papel de baño. No había papel. Ay, güey, no me fijé ni nada, pues me valió gorro. Necesitaba. No, oh, sí, necesitabas ahí. No, pues no, me aventé una de Pietro Bond. El calcetinazo, güey. No, los Taycon. El chonino, güey. Con el mismo canelo. Sí. Nada más que le metí cuchillo, güey. Lo hice en pedacitos. Porque salieron varios pasones. Oh, como traes tu navajita, güey. Sí, güey. Traía mi navaja. Si no, ¿cómo los iba a cortar? ¿Qué fue? Chido. ¿Te hablan? ¿Qué fue? Sí, quedan descontando intimidades. Adelante, Chente. Ah, es la música que usaba mientras hacían los cuadritos. Soy el potrillo, pendejo. Eso que escucharon. Una canción del iPhone del Pietro. Me están grabando que, oye. Ay, güey. Y eso fue la historia. Y ya, o sea, me regresé. Agarraste una navajita y dije, ¿tú eres de cuántos pasones así? Cuando vas a... No, sí le exagero. Que unos... Hasta me traigo unas venitas ahí de paso. Ay, Dios, no, ya párale, ya. Hasta que se sale, hasta que se caigan los changuitos. Tiene estricto, me gusta mucho la limpieza. Sí, cuando es con papel, le estiras lo que es el brazo del... Lo que es el brazo. El antebrazo. Estiras lo que es la medida del antebrazo. Ok. Y luego ya empiezas a enrollar. Tampoquito. Cuando es papel grueso. De 100 hojas. Ok. Cuando es de delgadito. De bajo calibre. Sí, no, le das 2-3. De papel de tortillería. Sí. No, a ese le pones agüita para que se suavice. Fíjate que yo sí uso mucho papel, man. Y luego sí. Yo uso el papel y luego, si hay a la mano la toallita húmeda, pues también ya le doy. O sea, no, como sí, que el remate, ¿no? Yo soy de guante blanco, güey, así que quede pulcro. Es que de entrada es toallita húmeda. Y usarás unas 3 y ya, 4. Y. Pues sí. Y con olor a lavanda. La de bebé no te gusta, no. No, sin alcohol. Sí, con alcohol, si hay alguna grieta, duele. Arde. Y si traes, oye, ahí una hemorroide, sí, ¿sabes? Arde, arde. Yo a veces me aviento el económico. ¿Cuál es? Y ya no hay rollo y me paso directo a la regadera. ¿Sí? Pues también, sí, sí, también funciona, sí, ¿eh? Y agarra la manguerita ahí del sí, la regadera. Así bien riquis cookies. El teléfono. Pero deja de, oye, se va cayendo toda la caquita. Pues, y pues nada más no veas, hombre. Pues sí, pero la pisas, güey. Nada más siente rico y ya. Flojito y cooperando. Ay, bueno, esas fueron las aventuras de Pietro Bond. Ay, güey. Dos hombres chocan por practicar sexo oral. El lesionado dijo que su acompañante le pidió el favorcito y amenazaba con golpearlo si se negaba. No, hombre. ¿Ah? Ahí te va otro. Anoche, mi pareja y yo logramos la plena compatibilidad sexual. A los dos nos dio la cabeza. Oye, mi amor, ¿quieres bajar 20 kilos? Claro. Pues baja el costal de croquetas del perro de la camioneta. ¡Chínguese, órale! Ay, qué feo, muchachos. Oye, pues sí supieron que ya salió hubo presentación de Apple, güey. Ah, sí. Supieron, digo, a la receta que no tiene iPhone. Fue la semana pasada, ¿no? Y no le interesa. Fue el 9, ¿es de? 9, 10. Algo así, ¿no? Algo 9 de ¿cómo se llama la presentación? La Keynote. Keynotes, es correcto. Pues presentaron los nuevos iPhones. El iPhone 6, 6S. Ese fue el estelar. ¿O cuál crees del Keynote fue el estelar? Bueno, déjame decirte cuáles fueron las presentaciones. Yo te digo lo que yo creo que es lo más interesante para mí, ¿no? Presentaron el iPhone 6S. Sí. Comúnmente cuando sacan un teléfono nuevo, después viene una actualización nada más, que no es nada por fuera. No hay un cambio físico así muy notable. Entonces, pero sacaron con un nuevo procesador, con obviamente un procesador más rápido, con una cámara mejor, con varias mejoras, ¿no? Salió ahora el iPhone 6S y el iPhone 6 Plus S. Uh-huh. O el iPhone 6S Plus, como pasó con el 4. Lo que pasó con el 3, con el 4, con el 5, y ahora con el 6, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿casualidad no tienes el iPhone 1? El iPhone colección. No lo tengo. Tengo el iPhone 4, 5 y 6. Sería chingón conseguir el 1, ¿verdad? El 1 y el 2, güey. Bueno, el 2 fue el 3. Del 1 se brincó al 3. Uh-huh. Bueno, y luego presentaron también el nuevo sistema operativo, bueno, porque ya hoy actualizamos todos. iOS. El iOS 9, que salió hoy la actualización. Presentaron un iPad nuevo. ¿iPad? El iPad Pro. Ah, la iPad Pro, de 12 pulgadas. De 12 pulgadas, prácticamente como una laptop, la pantalla de una laptop. Pues es de tu tamaño, de tu laptop. Sí, haz de cuenta, es de este tamaño. Muy buena, al parecer se ve muy buena en el sentido de procesador. El iPhone 6S y el S Plus ahora trae lo que es el Force Touch, que le llaman ellos el Touch 3D Touch, que es la sensación de la pantalla al tocar, que si lo oprimes más fuerte la pantalla te sale un menú aparte, un submenú sensible al tacto. Exactamente, o sea, bueno, todas las pantallas son sensibles al tacto, pero es sensible a la presión. Sensible en 3D. Exactamente, le llaman 3D Touch. 3D Touch. Entonces, salió ese rollo. Presentaron el iPad Pro. Pues se ve buena. Con una pantalla diferente. Porque aparte sacaron un Apple Pencil. El Stylus. El Stylus, es como un Stylus. Que ahí es donde mucha racita dice, oye, pero Steve Jobs, cuando sacó el iPhone, dijo que no había mejor cosa que el dedo, para que no había necesidad, pues sí, de usar el stylus. Pero por en ese tiempo estaba la Palm con su famoso stylus. Exacto. Que quería quitarle mérito a la Palm. La Palm tenía su ranking, estaba en el top como novedad. Y llegó el iPhone, por eso dijo, no voy a competir con un stylus. No, y además, sin justificar a Apple, ni mucho menos, no me paga nada en nada. Pero en un iPad, este Apple Pencil va a ser nada más para usarlo con el iPad Pro. O sea, no se va a poder usar con... Digo, vas a poder a lo mejor a seleccionar cosas, porque están las plumas que puedes usarla con las otras iPads o con el mismo teléfono, ¿no? Exactamente. Este va a ser exclusivo del iPad Pro porque va a ser más para dibujo. Va a utilizar la nueva pantalla que va a tener el iPad Pro, que trae otro tipo de sensibilidad. Va a ser de retina, ¿eh? Sí. Retina, sí, claro. Ya todos son retina. Y sacaron el nuevo Apple TV, que ahora ya trae la tienda de aplicaciones. Oye, sí, ya vas a poder comprar apps. Comprar aplicaciones para el Apple TV, o sea, hace juegos, aplicaciones para cualquier cosa. Ya trae Siri, el Apple TV, o sea, vas a poder cambiarle a Siri, hablarle. Decirle al Apple TV, oye, pásame todas las muéstrame todas las películas que tengas con el chiquito papá del verdolaga, con Tom Cruise. ¡Uy, papito! Entonces te va a poner ahí en la pantalla todas las películas de Tom Cruise que están disponibles en Netflix, en iTunes o lo que sea, estas. No, pero dame las últimos 10 años. Ah, bueno, los últimos 10 años son estas. Y así te va. Donde salga encuerado. Donde salga así encueradito, se le dan las guitas. Estas son. Entonces va a estar bueno porque el control es táctil. Uh-huh. Tú lo vas a poder manejar así. Pero a la vez es como el Wii. El control. O sea, te va a servir para usar jugar. Así. Interactivo. Es interactivo y vas a poder jugar o usar aplicaciones de juegos con el control. Y si quieres que jueguen más contigo, los demás pueden entrar con su iPhone y lo pueden usar también como control, ¿no? Para el Apple TV. Está chingón, porque está bueno. Imagínate en tu pantalla de 50 pulgadas. Cabeza libre. En el keynote, en la presentación, hicieron ahí un demo de un juego muy Crossy Road. Ese lo juegan. Que es mucho. Como la ranita, ¿verdad? Como el Frogger. Que brinca entre. Y lo jugaron ahora entre dos. Entonces se van ahí estorbando y todo eso cuando van cruzando la calle. Es de que esa es la novedad, que ahora es multiplayer. Es multiplayer. Y antes no, o actualmente no, ¿verdad? Exacto. Pero sí está muy interesante. Entonces ahí salió las novedades estas. Vamos a ver qué tal está. Realmente. ¿Tú comprarías el iPad nueva? El iPad Pro, yo creo que no. Yo compraría el Apple TV. El Apple TV sí me gusta. Ese sí. Como eso que el iPad sí. Nueva, sí, por lo que mencionas del plumón o del lápiz, va más enfocado a alguien de diseño, arquitectos, ¿no? Ingenieros. También te va a servir para retocar fotografía, para hacer un demo de Adobe con el iPad Pro, en una versión del Photoshop que va a ser especial para el iPad, donde retocan fotografía muy, muy impresionante. Trae un procesador, un monstruo de procesador, una... El iPad Pro se hace cuenta ya prácticamente como una laptop. ¿Y cuánto va a costar la criatura, esa? La de mayor capacidad de dar los $1,100, $1,200. Pero es una pantalla muy grande, trae otra tecnología. Y ahora te van a vender parecido al de Microsoft, la tableta de Microsoft, ¿cómo se llama? Surface. Que tiene teclado. Exactamente, y te van a vender como opción también una funda que va a traer un teclado de Apple. Uh-huh. Entonces, pues prácticamente va a ser una notebook, ¿no? Y ahora con el lápiz. El lápiz te va a costar $100, güey. Nada más el puro... Lo que pasa es que utiliza batería. Entonces tú le quitas la tapita al lápiz al Apple Pencil y lo cargas en la misma iPad. Entonces ya sabrás que está. Oye, el control del Apple TV También, güey, nada más tiene un conector Lightning, ¿verdad? Uh-huh. Para cargar tu control. Y tiene voz. Ahí es donde le das un comando de orden a Siri. Le picas un botón y Siri, preséntame los huevos, las películas. Todas las películas de Charlize Theron. Y te abrí. Está chingón. El clima, pum. El dólar. Ah, no, ese no. Apágame el clima. Ah, no, para eso no puedo. Va a estar bueno, va a estar... Veo, hay unas cosas... Yo no me compraría el nuevo iPad. No. El Apple TV va a estar... El más chingón va a estar en $200. Creo que... ¿Cómo? Sí, el más chingón. Creo que es... ¿Qué? ¿32 gigas? 190... Sí, 32 gigas. El de 16 gigas... $150. Es que van a manejar capacidad por los juegos, las aplicaciones. Oye, pero va a estar... Digo, no es un precio así... Así como que... Caro, no es. Digas tú, ay, no lo puedo comprar. Bueno... Prácticamente vas a decidir si te compras un reproductor de música, un iPad. Ajá. ¿Qué fue? Que un iPod, perdón. Prácticamente vas a decir o compras un iPod o compras un Apple TV. En eso va a estar el ranking del sueldo, más o menos. Del precio, perdón. Sí, el Apple TV actual lo van a seguir vendiendo y va a costar como $60. O sea, ya va a estar muy barato. Después ya el Apple TV nuevo, la versión 4 del Apple TV va a ser la de 16 GB, 149, y la de 32 GB, $200. Perdón, es que nos salimos de... Se acabó lo de Mixlr. El tiempo de Mixlr. Dice, aquí está chateando el putiné aquí con toda la rosita. Alfredo Reyes dice, sales con cada chingada que hasta el HD habla de porno time. Ah, que está platicando aquí con el Putiné, Alfredo Reyes, que por qué no vino, y muchas cosas ahí, y y que... Dice Cristian Méndez, Siri, búscame todas las películas del Caballo Rojas. Te las va a buscar, cabrón, fíjate cómo está el agasajo. Jorge Juárez, se corta mucho. No, es que se había acabado el tiempo que nos da Mixlr en vivo. Eduardo Alejandro, ahora sí HD ya llegó de tirar medalla, el apachurro para mi chiquita mamá. Ah, que mandes un apachurro a su chiquita mamá Emily Stephanie, pero qué chondo, güey. Pues ya lo había echado. De otra vez, es que no se escuchó. Apachurro Emily. Oye, en una entrevista de trabajo, nivel de inglés alto. ¿Qué es hoy? Viernes. Ah. A ver, no entendí qué. Oil, ¿qué es oil? Nivel de inglés alto, ¿sí? ¿Qué es oil? Viernes. Con L, güey. Viernes. Cosita. Oye, ¿y sus aritos de cebolla, dice Miguel Morales? ¿Qué? El Mike. Siempre quiere que le des sus aritos. ¿Quieres sus aritos? ¿Cómo los quieres? ¿Embetunados o qué? Ese Mike. ¡Aritos de cebolla! ¡Al ataque! Vos te lo estás pidiendo, güey. Te los estoy dando, güey. ¿Qué traes ahí, verdolaga? Traigo la anatomía de un sabete. O sea, hace de un chaburruco. Chaburruco. Sí. Oye, Gaby Padilla, Patiño, perdón, antes de que te pases al tema. Sí. Dice, un saludo a mi amor Tani Rojas, por favor. Ya se supo que Tani Rojas es Tomar. Fíjate que yo veía Tani Rojas el nombre. Ajá. Y pensé que era mujer, güey. ¿Y no? Como Tanis, así como que, ay, oye, Tanis, ven, manis. Tania, de cariño de Tania. Tania, Tanis, ¿ah? Una onda así. ¿No? No, es vato. Tiene chilito, papá. Es de Milo Vato. Porque dice Gaby que es... Es el ponedor. David Loba, listos para el clásico regio, Mr. Serpers. Clásico, ya nos veremos cuando se enfrenten a papá en la jornada 10 contra los Pumas. Ya salud, no muchachos. Hay apuestas contra el HD. ¿Algún? ¿Ya se acabaron? Yo les gano. No, ahí le deben una camiseta al HD. ¿De los títeres? Y sigue perdido, nuestro estimado. Lo vamos a buscar en el podcast. Sí, ya no. Sí. Pues, no, mira. Ya estamos listos para el clásico. Oye, ayer jugó Rayados la Copa MX. Qué feo. Qué fornicada le puso el León, güey. Pinche leoncillos. 5-1, güey. 5-1. 5-1. Fíjate, tú le vas a Rayados y le vas al León, güey. Todos los goles por el mismo ángulo, güey. No, tuve sentimientos encontrados, güey. No puedes creerlo. Fíjate, güey. Yo nomás estaba viendo. Lloraba sin gritar. Qué pedo. ¡Go! ¡Go! Pendejos. Ay, todos por el mismo ángulo gol. Oye. Nada más el quinto gol, parecía gol del Messi. Hijo de su pinche. Sí. Estuvo bárbaro. Ayer, entonces prácticamente ya están eliminados de la Rayados de la Copa MX. De la MX ya, para afuera. Un fracaso más de los Rayados. Ah, sí. De los Rayados, ¿por qué? ¿Al equipo lo dirige alguien? Al Toño Mohamed. Es fracaso del pinche Mohamed. Al Tani Mohamed. Ah, es compadre mío, el Tani Mohamed. Un saludo sí, para es, Toño Mohamed. Es su equipo de la vida, hombre. Y nada más con las Águilas los dirigió bien. Y al ¿cómo se llama? De las Águilas brincó para acá. ¿A los Toros Neza? A los Choloscuincles. Choloscuincles. Sí, sí, sí. Ah, sí. De Toros Neza y los hizo campeones. Sí, claro. ¿Qué? ¿Nada más a ellos o qué? Pues sí. ¿Quiere más billete para hacer? No, lo que pasa es que con Rayados, por más que sea bueno. Es que mientras esté de Nigris. Jairo Hernández, saludos, banda, desde Los Ángeles, California. Oh, LA, Confidential. Ahí viene el clásico, Tigres Monterrey, es el clásico. Discúlpenme a todos mis amigos que están en el DF, todos mis amigos que le van a las Águilas, a los que le van a las Chivas, pero realmente este clásico regiomontano levanta pasiones. Sí. Se paraliza la ciudad. O eres Rayado, o eres Tigre, o eres gay. Pero eres de alguna de esas tres, güey. Entonces no hay para dónde hacerte. La ciudad se paraliza. Se prende el carbón. La carne asada. Aquí Monterrey, si tú pasas en avión, todo Monterrey es humo de carne asada cuando se vuelve el clásico. Los aviones tienen que volar más alto. Sí, se siente el calor, güey. Cae el humo. Exacto. ¿Mm? Entonces, el clásico, hay dos clásicos en México: Chivas América o América Chivas y Tigres Monterrey. A huevo. O sea, es que el Atlas contra las Chivas, ese es más clásico, eso no es nada, hombre. Joder, el Correcaminos güey. Contra el Zacatepec. Sí, y luego el Santos también, de que, oye, es que bueno, yo también quiero un clásico. Santos, o es el Correcaminos del Zacatepec. A ver. Que también el clásico joven, ¿qué? América contra Cruz Azul, nada, eso tampoco es clásico. No. Y Pumas contra no sé qué, nada. Arrasan con las carnicerías, la cerveza, todo se acaba, ching. Todo, güey, porque somos machos, cabrón. Pinche río seco, pero ahí está. Ah, es cierto. Perdón que hablé con la pasión del clásico, pero vamos a ver qué tal nos va. Es al menos un clásico que pinta para que Tigres se... Pero se fornica, vaya a ver, venga. Bueno, muy bien. ¿Qué seguimos? Punto Ángel, cabrón. No puedo decir nada porque les... A lo mejor se reivindica. La sorpresa. Puede ser. Yo no, Va a sacar su artillería pesada, Mohamed. Un comentario más antes de que siga la señora Laga. Dice Carlos Arenal Cruz. ¿Qué onda, banda? Estoy buscando sus podcasts del 1 al 24. Ayúdenme a encontrarlos, por favor. Hace mucho tiempo que no los escuchaba, vivo en el DF, desde que los escuché la primera vez me enganché con el podcast, pero después me convertí en padre y les perdí la vista, no la vista, no, la pista. Pobrecito. Bueno, ya no nos vio tampoco, güey. Ya no ve, usa lentes. Hoy nuevamente los escucho, saludos desde el DF, raza. Saludos. ¿Dónde pueden escuchar? Pues, ¿dónde quedaron esos? Cuatro, ni están tan buenos, güey. No, ¿cómo no? Están buenos. ¿Pero por qué quiere remontar a...? Pues, ¿para qué? Algo quiere descubrir este chicuelo. ¿El por qué? No. Quiere saber los orígenes de la banda. ¿De por qué somos así tan...? ¿Verdad? Mejor busca los videos de YouTube de las inicializaciones. Muy bien. Okay, vamos con la anatomía de un sabete. Recordemos a nuestro gran amigo sabete, que es un Forever Young. Saludos a Poshko. Un chavorruco. ¿Cómo se distingue un chavorruco? Edad 35 años en adelante. Aunque traten de disimular que no pasan de los 80s, hay signos que hacen no de los 80s, que pasen de los 30s. ¡Ay, la madre! Y en los 80s bien ruco. Que quieren disimular que no pasan de los 30s. Esto es imposible ocultarlo. Pues bueno, para empezar las cejas, los pelos de las cejas ya te empiezan a crecer. Ya empiezan a salir pelos en las orejas. Eso es lo que yo iba a decirte. Los pelos, lo que te deja crecer los pelos de arriba, Pero todos los demás pelos de la cabeza, güey, te empiezan... Siguen creciendo. La barba, oye, el bigote. Nunca dejan de crecer. Te empieza a salir cereal con flex de las orejas. De los pelos de las orejas y de la nariz, no sé por qué empiezan a crecer. Anda, los de la nariz, güey. Ay, cabrón. Ay, cómo duelen. Los estiras y... Como que te empiezan a bajar de la tatema, ¿sí? Y se empiezan a bajar por la nariz. En y... la regadera empiezas a ver en la coladera que hay ahí cabello. Ah, yo pensé que en la coladera... No. Ah. Ahí hay cabello y dices, ay, cabrón, se me está cayendo el pelo. No, solo de la nariz. Eso fuera bueno. Ah, no, que solo los de la pelo. Nariz o los de las orejas. Sí. Ah, no, se te caen los de la cabeza. Y de donde o sea, no el queremos cabello, que... El cabello. Cabello. Y lo que no queremos que donde salga... Sale. Como la nariz, ¿sí? Como de las cejas. Luego andas trayendo cejas de Loco Valdés. Sí, y los bigotes de cucaracho aquí en la nariz. Parece que traes alguna... Güey, nada más falta que se muevan así solos. Te sacudes la nariz. No, no son los pelos tuyos. Porque se ríe, muchachos. Güey, tiene que ser mucho los de la ceja. No, te la recorta, se la saca. O te las depilas. No, yo soy natural. Alguien me dijo, ay, no pareces del... No, estás muy joven. No aparentas más de 30. De los 30. Pero eres forever young. Ok, la soltería es su mejor amiga. La mayoría no desea establecer relaciones formales. O sea, les gusta andar de flor en flor. Entre más joven sea su próxima conquista, mejor. Así es. A ver. Voy a hacer un paréntesis, ay. Porque siempre no siempre nos han echado a la parte de los hombres que los chavos rucos. ¿Y qué? ¿Y las chavas rucas qué? También hay chavas rucas. Y se estaba poniendo pero mucho se hizo de moda. Un cliché esa parte de chavos rucos. A lo mejor porque es mayoría, ¿no? Uh-huh. Pero también hay chavas rucas, ¿a poco no? Sí, a nosotros nos dicen chavos rucos, ¿verdad? Sí. Ah, chavos rucos. Lo que pasa es que somos rucos, pero no tenemos bien chavos, güey. Pues, espero que sea por ese lado. Oye, pues sí, va. No, si, no creen que si creen que tenemos 30, pues muchas gracias. Al chavorruco le gusta ir a la disco con sus cuates por unos drinks y a ligarse unas chavas. Nosotros no. No. En esa parte sí somos muy estables. ¿Conservadores sí. o republicanos? No, No nos gusta meterlos en pedo. Que es diferente. Le sacamos al parche. El 85% de los chavorrucos trae el celular en el cinturón. Ah, sí. Es fácil identificar un chavorruco. Pinche baticinturón ahí, de pinche lonja reventar y traen el iPhone 6 Plus. Ya no les cabe por la lonja, güey. No, y no llenan y traen hasta dos. Ah, sí, hay gente que te va a traer en Excel. Fíjate, le queda muy bien a nuestro amigo Sabete. No usan ropa de señor. Ah, se quieren ver forever young. Como se juntan con gente joven, más joven, vestirse como ellos es requisito indispensable. Sí, que sí playerita. Y aparte playera sí. talla S. No, pero no. Que no sea playera larga, la cortan al ombligo. No, chico, por eso es talla S. No es, sí. Tú eres una L, un L, un no, M. Pues se van al departamento de jóvenes a comprar. Sí, cuando se van al departamento de chavos se compran la XL. Para que te quede ajustada. Sí, no, pues es lo que usa la raza hoy, güey. No, es de los chavos. Oye, la tuya es XL. No, es XL. Otro, fíjate, los tenis. Son sus aliados. Ay, y Sabete, sí. Sabete nunca lo he visto con zapatos. Ni cuando anda en el avión. En su repertorio musical no puede faltar Timbiriche, Luis Miguel, Emmanuel y Mijares. Y es música, un chavorruco. Y música banda. Oye, espera, regrésate. ¿De tenis no tienen un par, güey? Ah, no. Tienen colección de tenis, güey. El blanco, el rojo, el azul. Y los Converse. A mí me gusta andar en tenis, güey. Eso sí me cayó la pedrada, güey. Son muy cómodos, cabrón. Los tenis son para entrenar. Y además, para la edad, ya, es para que no se me cansen las varices. ¡Queremos run! Ah, sí. Saludos a los chavorrucos. Bueno, pero uno se pasa, güey. Sí, se pasan de veras. Pinche chavorruco, hasta se quitan las cejas. Oye, yo traigo música de Timbiriche, güey. ¿Sí? En mi iPhone. Te subes al... Vas de... manejando y pones Timbiriche. No. Eso lo pongo así nomás de recuerdo. Pero ¿qué otra música? No entremos a nuestras intimidades de chavorruco. Odian que les digan señor. Y sus derivados. Con permiso, don. ¿Qué hora es, ruquito? Si quieres hacerles el día, diles, oiga, joven. Ah, sí. Oiga, joven. A mí me pasa muy seguido cuando vas así, que vas a la... Vas al Oxxo y te... Al Oxxo, ¿qué tal, don? Y... Señor, se le ofrece otra cosa, la cajera, güey, o el cajero. Y se le ofrece otra cosa, señor. Hijo de tu... ¿Cuál, señor? ¿No me ven mis tenis? ¡Ay, entonces! ¿Mi playera? Son caipa, pendejo. No, pero... Oiga, joven, ¿le lavo el carro? ¡Ay, así, lávalo, güey! Porque me dijiste, joven. Oye, pues a mí todavía me pedían mi identificación antes de casarme, güey. ¡Ah! Pero la del Blockbuster. La de Coppel. El lema del chavorruco es... Lo bueno es que hice todas mis tonterías antes de que existiera el internet. O utilizan mucho la frase, en mis tiempos. Sí, no. No, a mí no me da vergüenza, no decir mi edad, sino no me da vergüenza reconocer que es otra etapa la que tenemos, ¿sí? Sí. Mira, lo que ya pasamos por todo eso. Lo que pasa es que precisamente la generación, digo, y esto va para la... ándale, tenemos una llamada en... ¿De aquí en el estudio? Eso va para toda la racita de menor de 30, que nos escucha de 25 o 20, si es que nos escucha. Nuestra generación de nuestra edad, digamos los nacidos en los 70s, todavía un poquito en los 80s, nos ha tocado una serie de cambios muy, muy, muy fuertes, güey. Uh-huh. En cuestión... Tecnología. De tecnología, de acceso a la información, que no se ha vivido en los últimos 10 años. O sea, por ejemplo, nosotros vivimos el cambio de no haber internet a ahora que ya hay, que inclusive hay chavos que nacieron ya viendo internet. Nacimos con la tele en blanco y negro. Había tele todavía en blanco y negro. Es que la racita de los 80s... No había celulares, güey. No había CDs. Usábamos cassettes, discos. No estamos tan rucos, pero nos tocó plena transición de que la generación de los 80s... Brincando los 90s, ellos les tocó, ya tenían CD, el internet ya estaba empezando. Uh-huh. Los celulares ya estaban... Todos los inicios de la tecnología, que ahorita ya está, pero al mil, súper amplificada. En 10 años atrás no había nada de eso. Bueno, nuestros hijos ya nacieron con el celular. Exacto. Y nosotros es que, vivimos esa etapa de la tecnología que se dio. Es que es lo que te digo. Realmente esta generación hubo tantos cambios a nivel de tecnología. Hubo más cambios en 20 años que en los últimos 100 años. Ajá. Uh-huh. Pero o sea, así como vimos nacer la tecnología, también vimos morir muchas empresas. Ahí está Kodak. Sí. Nosotros usábamos cámaras de rollo. Sí. Llegó lo digital, mira, tronó la mega empresa. Hay muchos, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, la raza que dice... Bueno, es que nosotros vimos surgir Facebook. Uh-huh. Pues sí, pero Facebook es un derivado del internet. O sea, ahorita está el furor de las redes sociales que se crearon, Facebook, Twitter y así. Instagram, y hay otras que también se han creado y ya han muerto. Messenger, no, ¿cuál era? ¿De Microsoft? Estaba el ICQ, ¿te acuerdas? El ICQ, ¿cómo se llamaba? El que, con Hotmail, ¿no? Que lo usabas con Hotmail. Sí. Que estaba casado con el Messenger. ¿Era Messenger? ¿Era Messenger? Sí, el Messenger. Z. No, ¿verdad? No, ese era Messenger. Sayaka. Entonces, son derivados del internet, a final de cuentas. Ahorita, lo que ha vivido esta generación es el boom de las redes sociales. Uh-huh. Pero ahorita, por ejemplo, los chavitos, estoy hablando de los adolescentes, ya no usan Facebook, ¿eh? Ah, no. Ya no, su fuerte no es Facebook. ¿Ahora qué es? Facebook es para compartir alguna novedad que te pasó para entablar una conversación, a lo mejor por texto, lo que la sea. La fiesta de la familia que hubo el fin de semana, las publicas. Pero eso a un puberto, a un adolescente, no le importa, güey. Lo que le importa es expresarse con imágenes. Entonces ahí tienes Instagram, que eso es lo que más ponen, lo que más usan. Twitter. Usan el Snapchat, que eso lo traen mucho de moda, güey. Que ya los adolescentes no escriben tanto, güey. Ya no se comunican tanto, güey. Todo por imagen. Texto. Todos son imágenes, güey. Entonces el Facebook se quedó más para nosotros, güey. A los chavos rucos, güey, que son los que... Ay, mira, mi niño ya se rió en la foto. Ay, mira, y estuve en una fiesta, en el día del grito hice no sé qué. Entonces, el primer pedo de mi viejo en la cama. A lo mejor Zuckerberg por eso quiere ahora poner el dislike. Quiere retomar ahí la raza que se está retirando. Sí. Imagínate ahora poner una publicación de Verdolaga. En vez de likes, tiene dislikes. Puta. Oye, si se va a sentir gacho. Nos bloqueamos. O que pongamos algo en Facebook de charrón con pelos. No me gusta. Toma tu dislike. 10 no me gustan. Grabamos hoy como 20 dislikes. Que no lo pongan, güey. Así lo van a poner, pues. Bueno, ya para terminar. Otras de las frases favoritas son... ¿qué hongo? ¿Qué te pasa, calabaza? A Wilson. ¿Qué pachuca con Toluca? Está bien, padre Uris. Oye, el chavorruco, tú, Bertolaga. Ay, es... papá. Pero es este chavorruco de cañón. El típico acá. No sé, a lo mejor está cincuentón, güey. Pinche cana pintada, güey. La playera acá, tipo de Arjona. Y aquí su típico collarín acá. Ah, sí, de huesitos. Negro de huesito y con una cruz. Ese proyecto. O con magnetos, güey. No te vendían los collarines. Que para estabilizar tus chakras. Tu armonía. Sí, de, entonces traes tu pulsera o tu collar. Que lo usan los beisbolistas gringos. O la temporada pasada fue muy usado. Que ahora no lo he visto. Se puso de moda y ya no pasó. O pulseritas también de magnetismo, güey. Sí. El de la medalla japonesa, el de la moneda japonesa. Sí, y tu camisa acá de frijolitos. ¿Cómo se llamaban, güey? Tu pulserita así de toes, así. Perdón. Oye, aquí un chavo que es user 1559, o sea, como que no se dio de alta. ¿Es chaburruco? Dice: ¿qué tal, chorneros? En 2 semanitas voy a moverme a vivir y a trabajar a Monterrey, de Aguascalientes. Ok. Denme unos consejos: qué hacer y qué no hacer, y a qué colonia no ir para sobrevivir en la Sultana del Norte. Pues, ante todo, bienvenido. Sí. Pero no sé a qué viene, si ya estamos completos. No, bienvenidos. ¿Qué consejos te pueden dar a este chavo? Es nomás. Mira, pues para empezar, viene en buena temporada, o sea, de buena estación del año. No hace mucho calor. No hace la calor, ¿verdad? La calor, de eso te vas a salvar, ¿verdad? Comer barbacoa. Los domingos. La barbacoa es muy buena acá, es de res. El menudo. El menudo. El menudo. Y depende de la edad, pues bueno, hay buenos reventones el fin de semana. Está el Festival de Santa Lucía, que empieza ahora el 18, o sea, mañana. Con eso te vas a topar. Ahora, si eres de buen diente, vienes a la capital de la carne asada, güey. ¿Y del cabrito? Del cabrito, del machacado. Es delicioso todo. Gastronómicamente hay muchas cosas que comer. Excelente. Entonces aquí vas a probar realmente lo que es una carne asada. La vaca. ¿A dónde salir? Depende de que cuántos años tenga. Si a lo mejor es casado, oye, me vengo con la familia. Oye, pues tiene que salir familiarmente o viene solo. Pues ya nos dirás. O sea, a lo mejor viene a estudiar, ¿no? Y si viene soltero, pues lo llevamos a un tour ahí de despachos contables. Sí. Yo me ofrezco. Yo no sé dónde queda, güey. Yo me ofrezco con el dolor y... y la pena. La pena. Pues de entrada tiene que ir a conocer la Macroplaza y la Santa Lucía, los la museos, cola de caballo. Sintermex, la cola de caballo. La cola de... Horno 3, ¿cómo se llama? Donde está el restaurante ahí arriba. Fundidora. La cola de Erubiges, ahí en el centro, ahí en el Arco Rojo. ¿Y si viene con pareja? Le dice, ¿qué pasa, pareja? ¿Qué somos tú y yo? Tanto tiempo sentados. Veladores, güey. Las Grutas de García, güey. Vas a tener que empezar a hablar así norteño, güey. Ir a Santiago. Porque si hablas acá, que es de fuera, dudos. De aguas calientes. De hot waters. Che, agua termalero. Vienes en una época también a Monterrey donde al menos ya no está tan peligroso como lo estuvo hace unos años. Es cambio de transición, te va a tocar nuestro nuevo gober, el Bronco. A lo mejor viene con el Bronco. Sí, es cierto. Danos hueso, vato. Es de la planilla, güey. ¿Y a dónde no ir? Pues mira, nada más no te acerques a la Independencia, a la Risca, a la Coyotera, a la Close the Window, a la Sierra Ventana, a la... A... Al realito, ¿qué? A Cadereita. A la Army Boy. Al Anillo Artillero. No, tú pásate en el centrito, de preferencia para el sur, vive. Allá para la carretera, buen clima. No, Ricardo, bienvenido. Ricardo Tapia, Rangel, arriba la Fiera Chernero, saludos desde León. Saludos a Ricardo Tapia. Que ayer se fregaron la Échate una guacamaya, güey. Jorge Juárez dice: yo soy de Pachuca, pero le empecé a ir a los Tigres cuando llegó Siboldi. Y aquella época de Siboldi, que a toda. Hugo Arellano, pues San Marcos, lo mejor y más grande cantina del mundo. Sí. Ahí en San Marcos. Sí, la feria, en Aguascalientes. La feria de San Marcos, ¿cómo no? Ah, sí, sí, ¿verdad? Se hace. Puta, es de las mejores. Casi, hay que tener 100 años esa feria. Sí. Muy tradicional. Bastante. Oye, la palabra que esperemos que todas las chiquitas mamás nos digan. Dime esas dos palabras que me hacen tan feliz. ¿Otra cerveza? Claro, mi amorcito. Atiéndeme. Saludos, ojalá y regreses pronto en vivo. Le dicen al Putiné, Alfredo Reyes, al programa, y arriba los Tigres. Oye, que regresan los Muppets. Sí. Regresan los Muppets. Que traen un Bronco con Miss Peggy y Kermit ahí en la rana René, no sé qué pedo, güey. Pero traen una versión así como que para adultos, güey. Andan ahí. Sí, ya no van a ser los Muppets acá, fresones. Sí. Pues es que a las nuevas generaciones eso no les entretiene. Pues están con Miss Peggy. No, y nadie los conoce. ¿Cómo se llama la cerdita ahora? ¿Miss Peggy? No. La nueva cerdita, la de dibujos animados. Ah, Pepa. Pepa, güey. La Pepa. La se Pepa. Me hace, y además el nombre de la Pepa se me hace. Sí. ¿Te gusta la cochinota? La Josefa. Banda, los dejo en 3 horas. Tengo que irme a trabajar y demostrarle al Trump que venimos a chingarle. Huevo, chingale. Okay, vamos, es un paisano. Y Luis González, ¿qué opinan de los comentarios de Carmen Salinas? Ay, qué cosa tan lamentable. Es tu amiga, cabrón. Es que, ¿cómo responde así? Eso demuestra que no es política. Que si te están atacando, si ya estás siendo una figura política, ¿cómo responde de esa manera? No respondas con un finger bien paralyzed diciendo me vale madre lo que piensen todos. No es así. Sí, yo creo que se puso ahí la soga al cuello a la señora. Sí. Ahora la señora estás. Carmen. Pues ve a Peña Nieto, hombre. Se va a echar muchos enemigos. No, ya. Sí, fíjate, ya. Si antes era simpaticona y a lo mejor. Chicharachera y puede y pudiera tener ciertos comentarios certeros contra la política mexicana. Ya, con estas acciones pierde todo. Sí, así es. Es, tío, no se merece mucho comentario. Y lo dice que la defiende el PRI. Bueno, pues todo lo que habías escupido en contra del sistema. Sí, está. Ya pierde valor. Como que se vendió un poquito ahí, ¿no? ¿Qué otra cosa, mariposa? No, pues yo quiero más. Oye, ¿han visto los comerciales de Katy Perry? Que cambió de look. Está saliendo en comerciales anunciando The Cover Girl. Bueno, se ve bien chiquita, mamá. Ya con el nuevo look, no, pelirrojo. No. O medio rojizo, algo así. No, se ve su como siempre ha estado, bien maquillada y todo. Katy Perry es hermosa. Chiquita, mamá. Es hermosa. Katy Perry es una de las de las mujeres más hermosas que yo he visto así de artista. Pues. Fíjate con qué valor lo decimos, que no nos tiembla la huila contra nuestras chiquitas mamás. No, pues porque sí, ahí hasta ellas dicen, sí está guapa. Está muy bonita. Es una chica, mira, es así, sweet. Muy es una, sana, muy sana toda su producción. No está tan enferma. Toda su imagen bien dirigida. O sea, no porque si llegamos a tener un desliz, si es con Katy Perry, nos lo festejan. No, no lo hacen de jamón. No, al contrario, nos lo festejan. Mira. Oye, hasta no, que te eche una con calcerines. Su madre, ¿eh? Está todo dar. Está no todo me dar. Sé muy bien el producto que promociona, pero creo que se llama Ready Set Georgius. ¡Qué falta! No es publicidad. ¿Para qué nos ayuda, Pita? Oye, ¿y si nos habla Katy Perry? ¿Qué hacemos? No, están geniales, ¿eh? Sobre todo como registra ella. Sí, está y además, pero sí, hay algunas ocasiones se ve que tiene la plasta de maquillaje. Sí. Es lo único que dices, oye, un poquito más naturalito sería a lo mejor igual de... Sin maquillaje, nos ha de sacar un susto, güey. A lo mejor. Por eso también las esposas dicen, ¿sabes qué? Ándale, güey, sí. Ándale, sí. Ilusiónate. Sí. Ivette González, verdolaga, un saludo para... Ah, no, un saludo, porfa, a mi compa Jorge Coronel. Dile que este mes no podré pagar la renta. Jorge, perdónale la cuenta y su banda Chicharrón con pelos. Y yo chocamos su camioneta nueva. Ah, que no chocó su camioneta nueva, la chocaron. Me chocaron, güey. ¿Quién te chocó, güey? Me chocaron. Pues un carro, güey. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Siempre decimos al último, al inicio. Wey. Pero síganos en las redes sociales. Está el Twitter del Verdolaga, que se llama Verdolaga Off. O sea, de oficial, Verdolaga Off. Está la red social del Twitter de Pietro Bond, que es Pietro Bond. Arroba Pietro Bond, nada más. Exactamente. Yo soy Fer HD. HCP, o sea, de Chicharrón con Pelos, Fer HD, HCP. ¿La página? El Twitter de Chicharrón con Pelos es CHC Podcast o HCP Podcast. La página de Chicharrón con Pelos, chicharroncompelos.com.mx. Ahí pueden escuchar los episodios. Si nos escuchan en iTunes, que hagan su reseña. Exactamente. Nos ayudan eso, fíjate, nos ayuda mucho eso. Lo mencionó el podcast pasado, el Lugo Presas, el Google sí. Presas. Y hicieron varios comentarios y nos trepamos al 20-tantos de comedia. Entonces, si nos descargan en iTunes, háganos el favor ahí de... ¿Los leemos la otra semana? Exactamente, de dejarnos su reseña. Y nos preguntaba, por ejemplo, déjenme decirles, antes de que se me olvide... déjame hacer un chiquita saludo para la banda de Texas... que si íbamos a entrar a lo que nos había dicho el Google Presas. Híjole. Ya no me ya no, es que este Google se llevó el cartón, no pudimos comprar más cervezas y no me acuerdo qué más se llevó. Unos cables, el USB con toda la música, unos cables. Que si íbamos a entrar a, no te creas, mi Google. Patreon. Patreon. Patreon.com. Ya vamos a inscribirnos a Patreon porque nos estaban diciendo que querían ahí cooperar con la comunidad. Vamos a hacer una ligera cooperación, ¿verdad? Para los gastos aquí de... Una aportación del podcast. Nada más para hacer No lo pedimos, pero si nos lo dan, sería sensacional. No es lucrativo. Es simplemente para que nos expandamos. Sí. A todos los continentes. Sí. Ya vamos a escribirnos Patreon y por ahí les vamos a pasar por si quieren hacer alguna cooperación para los gastos de este podcast. No sabemos cómo está el rollo, apenas vamos a ver, pero pues todos las cooperaciones son bienvenidas. La cheve está muy cara, entonces tenemos que sacar para la cheve. Hace mucho calor, perdón, sí, la gas acaba casi un cartón. El vecino Fer HD le gustan mucho las papas, no puedo pagar el internet, pues está corticorde, si nos... Ya tenemos hambre, le putiné, estamos esperando su pizza, ya sabes, todo eso. Muy bien, gracias a toda la racita que estuvo en el chat de Mixler, en vivo, en esta grabación. Gracias por descargarnos, a toda la gente que nos descarga a través de las redes sociales o de iTunes. Pongan su reseña. Y pues, mi querido Verdolaga. Señores, me despido con esta reflexión, ya como estos últimos podcasts. Es: si un solo maestro no puede enseñar todas las asignaturas, ¿Por qué piensan que un alumno podrá aprender todas? Exactamente. Y me despido como siempre. Take care, banda. Y estamos en contacto vía Facebook. Y nos vemos en, nos escuchamos en el siguiente podcast. Oye, sí, descárguenlo, escúchenlo. Yo lo hago. Digo, así como soy de la banda, también descargo los podcasts, los escucho, me río, o sea, saco también ahí tips de que de lo que yo mismo digo. Si quiero ser el producer. No, no, o sea, es mi recomendación, descargarlo y en tu tiempo acá tranquilo. Pasarla bien. En tu vehículo, pues pones tu podcast. O que nos escuchen en partes, güey. También así como que bueno, como lo hace también. Tomen notas. Está Yareli. Yareli nos escucha por partes. En abonos, ¿verdad? Gracias por escucharnos. Aquí estuve con ustedes. Oye, antes de. Gracias, mi querido Pietro Bond. Antes, un chiste. Antes de irnos, dice: el genio de la lámpara. El genio de la lámpara me dio a elegir entre curarme el Alzheimer o 15 centímetros más de riato. ¿Y qué escogiste? ¿Y qué elegiste? ¿Qué escogí de qué? El que le entendió, le entendió. ¡Epa! Vámonos con. ¡Mes patrio! Nos vamos con esta. Pásensela bien con sus chiquitas mamás. Porque nosotros. ¡También! Vamos a pasárnosla bien con sus chiquitas mamás. ¿No? ¡Ay, pues sí! ¡Ay, ser productor! Gracias a todos. Nos vemos el otro episodio. Gracias, banda. Saludos. Bye. Besitos. Bye. Como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, en aguas calientes deshilados.